Querían tiraera, to mentira era. Ahora andan corriendo como las nenas. Dejen la muela, que yo soy de la vieja escuela. Represento Imperio Negro y me tiro con cualquiera. Querían tiraera, to mentira era. Ahora andan corriendo como las nenas. Dejen la muela, que yo soy de la vieja escuela. Represento Imperio Negro y me tiro con cualquiera. Querían tiraera, to mentira era. Ahora andan corriendo como las nenas. Dejen la muela, que yo soy de la vieja escuela. Represento Imperio Negro y me tiro con cualquiera. Aprendan a rapear antes de tirarme. Ustedes mismos se apagan con lo que hacen. No traten de rankearse, primero traten de mejorarse. O no se dan de cuenta del ridículo que hacen. Lo mío fluye, lo tuyo se disminuye. Como soldado derrotado después huye. Tápense los oídos que se los voy a hacer sangrar. Vayan apartando unas cuantas cajas para el funeral. Jesús Rivera sigue mencionando y mencionando que tu propio hueco vas cavando. Tú no estás capacitado para guerrear contra el cubano, así que vete retirando antes que la leche de mi palo te vayas tragando. Aquí yo soy tu Dios y veo que tú siempre me estás alabando. Sigue en ese viaje que vas bien. Tu corillo de bobolones, todos saben que lo exterminé. El wino, en momia te convertiré. La lengua te la cortaré para que tú no puedas mamar. Eso en ti es lo fundamental. So maricón, me han dicho que por dinero tú te bajas el calzón. Y que cuando te sacas las cejas pierdes la fuerza como Sansón. Te estoy tirando solo para darte una demostración de que entre tú y yo hay una gran comparación. Te falta mucho con demasiado para tú pararte a mi lado. Ahora sigo el wino y con esta quedaste ahogado. Querían tiraera, to mentira era. Ahora andan corriendo como las nenas. Dejen la muela, que yo soy de la vieja escuela. Represento Imperio Negro y me tiro con cualquiera. Querían tiraera, to mentira era. Ahora andan corriendo como las nenas. Dejen la muela, que yo soy de la vieja escuela. Represento Imperio Negro y me tiro con cualquiera. Querían tiraera, to mentira era. Ahora andan corriendo como las nenas. Dejen la muela, que yo soy de la vieja escuela. Represento Imperio Negro y me tiro con cualquiera. Antes que se acabe quiero tirarle al otro tarado. Emil Bobo, tu mamá trabaja en un Londres lavando ropa, eso no te haga más el loco. Di que tienes dinero y que eres en gravitación el mero mero. Eres de todo, es más por diosero el que yo tengo por el suelo. Desde la primera vez que me tiraste, cuando te respondí hasta te tambaleaste. Tus MP3 son de baja calidad, los mismos instrumentos pero con diferente tonalidad. No seas tan charro, mejor date un baño. Yo soy el pastor y no te quiero en mi rebaño. Fuego, fuego, cuidado que te quemo. Yo soy como el cáncer que hace que se te caiga el pelo. Querían tiraera, to mentira era. Ahora andan corriendo como las nenas. Dejen la muela, que yo soy de la vieja escuela. Represento Imperio Negro y me tiro con cualquiera. Con cualquiera, yo, con cualquiera me tiro en la tarima. Y donde sea. ¿Cuántos son? Yo, Imperio Negro Production. Yo.